Rendimos un pequeño tributo a las raíces acústicas rescatadas por dos genios del instrumento, Bert Jansch y John Renborn. El estilo de Pentangle se paladea en esta pieza.